Adjetivos y pronombres demostrativos. Hay tres clases de adjetivos y pronombres demostrativos, según la distancia del objeto indicado respecto al hablante. Este, esta, estos, estas, de aquí. El objeto está cerca de quien habla, a su alcance. Este diccionario de aquí. Ese, esa, esos, esas, de ahí. El objeto está cerca de quien escucha. Ese diccionario de ahí. Aquel, aquella, aquellos, aquellas, de allí. El objeto está lejos de quien habla y de quien escucha. Aquel diccionario de allí. Este libro es mío. El tuyo es ese. Mi mochila es aquella. ¿Es esta la tuya?